Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y recetadores de psicotrópicos, esto es un desmadre. Sean ustedes muy bienvenidos a la 999ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta conmovedora despedida. Tres cifras, ya nunca más. Ya nunca más. 999, a partir de el día siguiente. Duplicamos a la bestia. Así ya eso como me da miedo, ¿eh? Inclusive ya ha llegado gente diciendo, duplican a la bestia. Y como viven dado vueltas, son la bestia en sí misma. Y puede y ser. Sí, que sí. Sí, señoras y señores, vamos a presentar ahora toda la nave María Tijuana en plena actividad, ¿eh? Chaqueteándose en estos precisos momentos. Con ustedes, no cuento lo que estoy haciendo, perdón. Gracias, confines del espacio cósmico. Soy Capitán Roger Vinilo. Grande capitán. Ustedes disculpen la efusividad, hay mucho nervio aquí. Sí, sí. Se nos acabaron las pastillas, no tenemos más cigarros. Más soluciones, más cigarros, nos hemos fumado los filtros. Usted tiene y aquí hay gente que esconde cosas. Por favor, estamos por el buen camino, capitán. Seguimos igual. Señoras y señores, vamos a presentar a la no la vamos a presentar. Bueno, sí, presentenla igual. Está bien, pero aunque no esté, es correcto presentarla. Bueno, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, que está ausente pero presente. Chido que los mañanos escondidos aplaudan a pesar de que no esté. Les voy a contar, está en la alcoba. Sí, no cuente estilistas. Con los estilistas. Y todas esas cosas que terminan con istas. Sí, un ejército. Que le están haciendo miles de cosas. De esteticistas que le están haciendo miles de cosas. Sí. Está preparándose para perfecto. El gran acontecimiento. Claro que sí. Suponemos. Señoras y señores, si no sales que se está preparando para otra cosa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al que le debemos absolutamente todo. Porque hemos jugado al póker con él y hemos perdido. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Nico. ¡Grande Nico! Y no creas que vas a cobrar el optimismo en tu cara. Vemos el optimismo del Nico. A que el servidor a lo mejor no resiste y vuela toda la mierda. Pero no vengas como mamada, Mico. Claro, es Mico. Bueno, ¿sabes? Nos encomendamos a San Leandro. Ah, no, que a lo mejor, que seguro que no lo resiste. ¡No, Mico! ¡No podemos pero entrar cabrón. Así! Imagínate con ese, tono nefasto y, ¿cómo decirlo? Apocalíptico. De no, se me va a reventar el culo. Mico, sostendremos. Fera Alejandrés está dibujando. Ah, ya termina, cabrón. Vas a terminar. ¡Ah, no tiene más tinta! ¡Tienes tinta! ¡Y termínalos con sangre, cabrón! El dedo. Bueno, tú sabes cómo hacerlo. Si no, serán en tinta china, blanco y negro y así de chido. Señoras y señores, nos queda. Han terminado. Ah, también está Gonzalo Moreno grabando. Mucha gente trabajando. Yo no entiendo si vale la pena tanto trabajo esto. Gonzalo Moreno, ¿está terminando o no está terminando? Cabrón, ¿estás bien? Toda la artística de la nueva temporada, güey. Estoy grabando abajo de un acolchado para que no haya tanto eco y me estoy derritiendo. Todo sea por usted. Huevo, no te quejes o vuelves a locutar ofertas en un supermercado chino, ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Mucha tensión, en el equipo, por lo tanto, en estos momentos. Si sale todo bien, mañana salimos todos amigos, claro, si no, lo más la madre. Mentaremos la madre mutuamente como lo hacemos cada día. Las cifras son solo cifras, pero tienen un mensaje claro: volver es imposible y los precios pagados son historia. En una cuenta regresiva permanente o en un avance incierto, constante, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola amigos, les saluda a su amigo, el oso perro. Hola oso perro. De Villahermosa, Tabasco, México. Dice, no me quedó claro qué es el pionono, pero ahora tampoco me quedó claro qué es el matambre. Claro. Y sí, yo, ¿sabes qué estuve averiguando? En realidad no estuve averiguando, las averiguaciones vinieron a mí. Y gente que dijo, no, el pionono efectivamente se llama pionono por un cura que fue papá, que es el pionono, ¿no? Es el pío 9. Que ¿y que comía pionono? Comía pionono. ¿Se los hacía él? Él mismo, con sus santas manitas. Bueno, en otro orden de cosas, dice, pero ahora no me queda claro qué es el matambre. Así que la verdad, lo del pionono. ¡Te mata el hambre! ¡Ah, carajo! Bueno, claro, no importa. Es algo que te quita el hambre. Te quita el hambre. Pero podría, sí, por ejemplo... como cualquier comida que te quita el hambre. El pollo, le pusieron pollo de nombre, pero podría llamarse matambre. Matambre. Sí. Pero se ve que al matambre, como tenía muchas cosas, tenía como huevo duro, como... como y todo ese tipo de cosas, dijeron, ah, mierda, ¿cómo le ponemos el todo el nombre? El matambre es como una tapa de carne, sí, muy... muy fina, fina, sí, que se pueda enrollar y se le puedan atar millas de cosas. Es como un pionono de carne. Póngale, que es el pionono. El pionono es un papa. No, claro, el pionono es como un matambre que no es de carne. Por lo tanto, sería un pío décimo. Póngale ese. El matambre. Espero que te haya quedado claro todo esto. Dice, por favor, lagarto, no se case. Créame, no es como se lo imagina. Es mucho peor. No, bueno, no paro de escuchar todo el tiempo. Me duele la cabeza, me duelen los pies, no me quiero levantar, no puedo caminar. Ay. Está casada con una lisiadita. Sí, sí. Si es un tío, dice, ah, no, mi esposa, todos los días me dice, no puedo caminar. No puedo mover las manitas. ¡Clarita! Se ha casado con la amiga de Heidi. Sí que sí. El oso perro, pero bueno. De cara estaba bien, Clarita. De cara estaba bien. Era más linda, sí, que Heidi. Claro, aparte le ponías una manta y tú mismo la movías. Sí. Y es como esos robots japoneses que, sí que, sí, que ahora hay, que son... que todavía no caminan. Que todavía no caminan. Los japoneses dijeron, es lo más parecido a una mujer, porque de hecho es una mujer. Sí. Es una mujer japonesa. Y dice, ah, esto va a revolucionar todo, es el cyborg más parecido al ser humano. Y todavía no camina. No. Pero estamos... bueno, el ser humano no caminó así, porque sí. No, el ser humano, si vamos a la edad de piedra, sí, donde nacía el ser humano se quedaba. Póngale. Y hasta que inventó el fuego. Eso, sí, es lo que yo entendí de la prehistoria. Sí, sí, sí. Bueno, me duele la cabeza y todas esas cosas. ¿Por qué no me apapachas? No me prestas atención, etcétera, etcétera. Por cierto, en el programa, y pero no, porque si es paralítica y no le presta atención, está mal. Claro, porque sí, a lo mejor la deja en algún sector de la casa, sí, sí, y se olvida. Póngale. Y se va de juerga y vuelve a los tres meses. Mira, claro. Y que ya no, tengo no, el culo carneado de, sí, tanto mirar, sí, por esta puta, no, ventana. No, debes prestar la atención. Me han construido un edificio. Sí que sí. Y yo ya sigo no aquí. Claro. Dice, por cierto, el programa 1000, que se encuere la muda. Muchas gracias y ahí nos vemos. Es verdad. Yo les puedo decir que va a estar con una minifalda que, sí, yo estuve espiando, uh-huh, en tablitas, sí, tipo colegial. Atentos los fanáticos del anime oriental y casi al borde del hentai, ¿eh? Bueno, Giras de Heredia, Costa Rica. Hola, Giras. Dice nuestra amiga Tika, botaría todos los papeles que tengo en este escritorio y que, sí, que no, sí, me dejan, bótalo, encontrar mi mouse. Se le ha tapado el mouse. Claro. De la cantidad de papeles. Mueve los papeles porque... el mouse, sí, debe estar debajo de unos papeles. Póngale. Y está chido encontrar. No está, ¿eh? Tú mira la flechita en el monitor, claro, fijamente. Si se mueve porque está ahí debajo. Y está debajo del papel que muevas. Es como un juego, sí, de, sí, ingenio, sí, sí, lleno de actividades. Me cago en los trabajos pendientes. Dice, por culpa de ellos tengo como 200 programas de no oírlos. Chale. 200. O sea, mucho trabajo pendiente. Sí, sí, demasiado. O sea, te tomaron y te dijeron, mira, el empleado que ocupaba tu lugar hace 200 años que dejó de existir. Ponte al día. O algo así. Imagínense que la última vez que los vi estaban hablando de tortugas. Tema chingón, ¿eh? Solo por ese sufrimiento, lagarto, por favor, un beso tronado. ¿Podría arrojar a mi novia? Está esporando. Ah, le está esporando el novio. Ajá. Y a ella no le gusta que su novio esté esporando. No, bótalo. Por lo tanto, bótalo, sí, sí, y un beso tronado para Siras. Estamos felices, cabrones. En otro, sí, orden de cosas, más allá de la baba, no, que todavía viene de Costa Rica. Sí, sabemos por qué. Porque hemos renovado el contrato con Frecuencia Cero. La rompe. Así que bueno, es la tengan en cuenta que es, ya, está bien, usted no debe decir esas cosas. Es la única radio de rock independiente de Capital Federal en la República Argentina. Y por sí eso estamos súper felices. Y la mejor. Sí, y la mejor, lástima a su gente, ¿no? Está Hernanda Isich, ahí Javier, el Mico, sí. Sánchez Coria, Edgardo. Pero a pesar de eso, es la mejor radio que podemos escuchar. Sí que sí, está bien chido. Un abrazo para todos ellos, estamos felices y bueno, y emocionados. ¡Ah! Hemos renovado. Nunca renovamos contrato con no nada. Que no. No, increíble, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos ellos, para nuestra radio Frecuencia Cero. Newton Javier Churaca es de Juliacapuno, Perú. Hola, Newton. Dice, hola, soy el cachorro de Radio Sintonía. Me da gusto de escucharlos. Creo que hacemos como locutores o DJs. ¿Tiene un perro? Tiene un perro. Ajá. ¿Por qué tiene un perro? No, él mismo es un perro. Ah, pero sí. Pequeño, es el cachorro de Radio Sintonía. Dice, y bueno, gustazo de escucharlos, que los que lo que hacemos los locutores y los DJs es entretener a la gente. No, cabrón. No, no, los esos DJs son los magos. Mierda. Sí, y los locutores, a poco que entretienen gente. Tú, sí, nosotros sí. No estamos aquí para entretener gente. No, no, no. La no. Gente ya tiene que venir entretenida. Sí que sí. Porque si no, nos llega de mal humor y dice, oh, yo espero que me entretengan. Y mira, ahora me la tengo que jalar porque me aburrí. Y bueno, mala suerte, cabrones. No, lo único que hace un locutor y un DJ es tratar de alcanzar la fama. Es lo único que les sí que interesa. Sí. Por lo tanto, todos los que digan otra cosa están totalmente engañados. Y quieren alcanzar la fama porque creen que con la fama llega el dinero, llegan las drogas, llega la... qué chido, ¿eh? Bueno, entre otro orden de cosas, dice, bueno, quiero que le manden un saludo. Mi queja es por los pendejos de la radio que solo hacen hablar huevadas y se dedican a presentar canciones. Nilton Javier Turaca. Si la radio es así, hay que, si la radio es así, hay que presentar canciones. Si es la radio que presenta canciones, tú tienes que presentar canciones. Y si es la radio que dice habla mamadas, no te queda otra que hablar mamadas. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, mis cabrones enérgicos voladores, aquí Bucarico Surfista. Va a cantar tu quiño. Manda un chingo a su madre a contrato de cambio. Contrato de cambio, cambio, cambio, contrato de cambio. Que nunca me deja en paz y me sigue persiguiendo en el otro sector del banco y me tiene hasta las bolas. Gracias, cabrón. James. Sí, James, James. Pero ¿cómo te puede perseguir? Cambio, cambio. Contrato de cambio. Contrato de cambio es una persona. Ah, es un jefe. Póngale. Es la idea de contrato de cambio. Es un contrato de cambio con patitas que lo persigue por todo el banco. Yo creo que sí. Al Carioca Surfista, bueno, a la papelera de reciclaje. Soy güey. Helter Skelter desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Ja, hola, Helter Skelter. Hola, soy yo. Ahora vuelvo a este basurero para arrojar mis viejas contradicciones y ver si consigo aquí unas nuevas y mejores. Bueno, aquí. Sí, siempre se consigue. Lo que sobran son contradicciones, amigo. Sí que sí, así güey. Que aquí encontrarás las pues mejores esta, contradicciones. O esta. Que, sí, que hacen a la esencia humana. Por o otro esta lado, también. Sí, sí. Aquel que tenga intenciones de lanzar a la basura absolutamente todas tus contradicciones, ya vayan preparándolo para el ataúd porque ha dejado sí, sí, de existir. Hola, mis cabrones enérgicos, soy el Pollatrón. Ja, hola, Pollatrón. Solo quería mandarle felicitaciones por el programa 999. ¡Ah! Gracias, Pollatrón. Sí. Pollatrón. Pollatrón. Dice que si lo vieras al revés, es el 666. Por lo tanto, da comienzo el apocalipsis. Así bah. Que no sé yo si se emitirá el programa a mí. Y por cierto, cabrones, ya sabe el señor Lagartija que Walt Disney sigue por ahí descongelado. ¡No jodas! No, en realidad hay un documento aquí que lo avala y que dice versiones. Es todo mentira. Walt Disney... mentira. Poder verificar. A partir luego que pase toda esta vaina del Mila y piensa y todas esas cosas amargas, nos meteremos ya de lleno para ver si le damos un rumbo a esto de Disneylandia. Porque Walt que... Disney está congelado como tantos otros que están congelados. Hay muchos que están congelados. Sí que sí. Ah, cabrón, yo pensé que era un caso único. Helter Skelter agrega, arrojaría toda la basura a muchas personas que arrojan por las calles cosas como cáscaras de cambur, de pastilla y pepas de mango, vasos, plastiquillos y pitillos. ¡Oh! Yo iría por las calles arrojando pepas de mango. Sé que sí. Porque ahí viene el que arroja pepas de mango. Y es como chido, ¿no? Sí, no sé qué es, pero... No, bueno, es el mango, la fruta del mango y semillas de mango. Pongale. Y entonces ahí por donde vas, va germinando y creciendo el mango a por donde tú vayas. Y lo que sí no sabemos son las cáscaras de cambur. ¡Oh! A mí como que me lo puedes regalar para Navidad y yo digo, ¡qué chido! Sé que ¿sabes sí. lo que te traje, pirata? Cáscaras de cambur. Y si yo... Parece una cáscara de plátano. Y bueno... No me emociono más. Por eso a veces es preferible desconocer ciertas cosas. Luz de Lima, Perú dice: hola, chicos. Hola, Luz. Pues estaba pensando para preguntarle al lagarto qué color le gusta. Esto es para hacer la decoración para la recepción del matrimonio con Urfi. Ah, sí que sí, para el 2050. No puede decir que no. Y están repartidas. No sé qué colores nos gustarán en esa fecha. Están repartidas las invitaciones, separada la iglesia. Pero pues, la mitad de la gente va a estar muerta. Cabrón, por su culpa se separó la iglesia. Yo no lo puedo creer. Desde Lutero que no ocurría un semejante. ¿Y ahora cómo se llaman los movimientos? Y a los nuevos movimientos eclesiásticos. Se ha separado la iglesia por culpa de este casamiento. Está bien, que abra las piernas. Y esas cosas, en la desesperación de soltero, estará mi primo. En la despedida soltero. Es la desesperación. Es la desesperación del soltero que dice: ¡ay, me quedo solo yo! No, bueno, ahí está él. Despedida de soltero, ¿lo recuerdan? Sí, tu primo, ¿cómo se llama? Sí, que se el desnuda. Stripper. El stripper, el que se encuera. Siempre tiene que encuerarse alguien en las despedidas. Dice: para hacer como número principal una stripper. Dice: ahí se ven. Bueno, ya sabes, lagarto, anda sacándote brillo a la cola para que a estas alturas de las circunstancias va a estar todo divis. Besos, postdata, congratulations por los 1000 programas. A mí no me gusta la despedida de soltero. No, lagarto, me gusta nada, en los casamientos ortodoxos católicos, a la novia hay unos chamacos que le llevan la cola porque el vestido de novia es la cola larga. Pero en el caso suyo, a usted le llevarán la cola. Y si quieren llevarme, no hay ningún problema. Ukelele. La verdad está muerto, güey. No diga esas cosas, por favor. Estamos, hola, hijos de Minerva y Helmut Newton, desde Maravatío, Michoacán, México. Les saluda San Pascualito. Hola, San Pascualito. Hola, amigos, les voy a contar una historia. Bueno, hoy me pasó que iba en el colectivo y frente a mí estaban dos minas y se me quedaron viendo. Como estoy pinche feo, no me gusta que me vean. Como ese es como el fantasma de la ópera. Se escucha un me están viendo. Pero él debe viajar en el servicio. Ponte una máscara, güey. Sí, el hombre de la máscara. Dice, y se me quedaron viendo. Bueno, y a mí no me gusta que me vean. Y yo me puse a mirarla a las dos. Cuando me di cuenta que una de ellas traía una remera pequeña y unos jeans de mesilla con el cierre abajo. Dice, tanga de encaje. Y bueno, se le veían los yuyos. Y es una risa. Dice, bueno, entonces me dio pena. Y cuando me vio la chica de la tanga, wey. Y le dio así como vergüenza ajena. Dice, entonces, cuando una de las chicas me quedó viendo, yo me señalé el cierre y la miré. Claro, quedó ahí como, si quieres, solo tienes que pedirlo. Pero así, con cara como de perversín. Dice, las dos se me quedaron viendo con cara de chinga tu madre. Y la amiga de la chica me dijo, pinche pervertido. Me puse 1000 colores y después le dije, oye, no, lo que pasa es que traes el cierre abajo. Ay, se pusieron rojísimas las dos, balbucearon unas gracias y unas disculpas y se bajaron rápidamente mientras les despedían las risas de los pasajeros. Entonces, los pasajeros son como actores de reparto. Público de reparto. Sí. Pero, o sea, el que viajas en el medio de transporte público eres tú. Siempre eres tú. Ahí el que nos está escuchando eres tú el protagonista. Los demás son como de repartos. Es decir, el viaje empieza donde tú te subes y termina donde tú te bajas. Sí. A ti te vale madre que, ay, el micro siga, ahí va el camión. No. Llega hasta el campus universitario. Vale madre. Donde te bajas termina de existir, se hace humo, se hace nada. Entonces, por lo tanto, la gente que viaja alrededor tuyo, que es todo un tema tratable, no tiene una existencia real. Es decir, tú la ves, pero al modo que ves, por ejemplo, otros carros en un embotellamiento en el DF. Póngale. Por lo tanto, cuando reaccionan ante algo que haces dentro del transporte público, cobran vida y está chido. Sé que sí. Por ejemplo, chaufer, acaba de perder una vieja en la última parada y todos ríen. Es como tu espectáculo, sí, ¿no? Sí. Por lo tanto, a los que presenciaron el espectáculo de las dos damas y San Pascualito Rey Reloaded, nuestras felicitaciones. Por favor, desde aquí. Paguen la entrada, ¿no? Paguen la entrada. Porque no era gratis el espectáculo. Claro, ustedes se creen la gran cosa uno y no está es trabajando. Así. Dice, yo tengo mi fuerza de voluntad intacta, porque nunca la he utilizado. Desde Maravatío, Michoacán, México, los saluda San Pascualito Rey Reloaded, saludos a la Batanjera, y se está despidiendo por aquí. Ahí está, un abrazo para él. Aquí está, hola amigos, no Olga. Hola amigos. Hola amigos. Amigos, es la primera vez que los escucho. Soy de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Les deseo un muy feliz año nuevo. Me re gusta la onda. ¡Ja, ja! ¡Qué chongo es el niño elefante! Como queriendo decir, ¿qué carajo es el niño elefante? Y bueno, sí, ya lo primer programa que escuchas y llegas con este energía tipo de energía pura, güey. Claro, encima es huella en este caso. Energía una pura. Cabrona. No, gracias. Desintegrado Hiper Mario, Ciudad Margarita, país Argentina, reconstrucción de los hechos, ubicación, cocina de mi casa, actividad ping pong simple. Tiempo, slice a media altura. Me disponía a hacer un slice a media altura, ubicando la pelotita en la esquina izquierda de mi contrincante con la fuerza adecuada. Algún día daremos clases de tenis de mesa aquí, sí que sí, para que entiendan lo que es el slide y la fuerza adecuada. La fuerza adecuada no es específicamente una canción de los Héroes del Silencio. Porque hay gente ignorante, sí, que sí, está diciendo, ¡ah, la rola de los Héroes del Silencio! No, no, esa es la chispa adecuada. En este caso era la fuerza adecuada. Y dice, había observado que mi adversario estaba acorralado contra la heladera. Yo ya les explicaré en otra ocasión y no tenía muchas posibilidades de movilización. Recordemos que estaba jugando en la cocina de su casa, sí que sí, y que la mesa de ping-pong era más ocupada. Que la todo, cocina, sí. Claro, dice, ¿qué? Dino ustedes, ¿qué pasó? En ese movimiento, antes de impactar la pelotita con la paleta, adivinen. Aquí es donde se utilizan esas cámaras del tipo de las que se utilizaron en Matrix. Sí, donde se congela. Donde se congela. Tenemos pelotita de ping-pong congelada, sí, en el aire. Déjame adivinar. No sé qué va a adivinar, pero la paleta a punto de impactar e Hiper Mario con cara de ¡ah! Y la paleta se transformó en un ramo de rosas. Y de las rosas salieron millones de gusanos de color naranja que saludaban hacia la cámara y salía fin. No. Ah, una mierda, güey. Pero estuvo bastante cerca la gata. Ah, bueno. Porque cuando estaba por impactar la pelotita, dice, en ese momento de impactar, no se estrelló un avión contra mi casa, no vinieron los de SWAT en busca de Bush. ¿Saben lo que pasó? Se cruzó un módem. Sí, un módem volador. Resulta que me había peleado con mi sobrino de 5 años. Claro, es ilógico. Usted dice, ¿qué cosas se le pueden cruzar en la vida? Mira, yo he visto chanchos voladores, he visto elefantes rosados, he visto... Pero un módem volador. ¿Módem volador? Un módem volador, yo no vi. Dice, un módem volador, resulta que me había peleado con mi sobrino de 5 años, se enojó y tomó el módem que le había sacado a la computadora y lo dejé arriba del escritorio. Lo vio y lo lanzó y me rompió dos dedos de la mano. Sí que sí. Es como el enemigo de ¿cómo se llama? De Darth Débil, que arrojaba, sí, todo tipo de cosas y con la los mamada vidrio, todo. Claro, un mojón en la cara y te lo arrojaba y te mataba, te lo daba en la garganta y te morías. Bueno, este sobrino es como ese que no recuerdo el nombre, pero es el malo de Daredevil, sé que lo que tenga a mano te lo lanza, sí, sí. Y en este caso, con tanta puntería que le partió dos dedos de la mano y la carrera de Pimponardo se le ha acabado para siempre. Sí, Pimponardo se le llaman a los jugadores profesionales de ping-pong, sí. Entonces, en este caso, dice, bueno, lo vio, lo tiene y me rompió dos dedos de la mano. Sí, este mensaje, tardé 2 horas en escribirlo. Bueno, ahora pasó todo. Encima, bueno, perdí el partido. A escribir con otra cosa. Dice, se comunicó el Hiper Mario. Postdata, feliz cumpleaños, Mico, aunque sea que es el peor día de su vida. Muchas gracias. Te arrojó un módem. Para la otra mano, güey. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Fernando Conté de Cuiabá, en el Brasil. Hola, Fernando. ¿Qué pasó, señor Lagartija? Estaba hablando con un ovo en la boca. Ah, con el de ovo o galina. Ah, póngale. Sí. Dice, buenísimo, pirata. Habló Irmao perfectamente. Dale, Lagartija, ¿cómo ve Cuiabá? Gustaría escuchar, así como ve la tierra, ¿cómo ve Cuiabá? La veo como un pequeño poblado brasileño, lleno de aves exóticas, unos pingüinos, unas morsas, ballenas gigantes de color violeta que danzan la danza de los siete velos, pero no suena la danza de los siete velos. Ah, no sabemos por qué. En ese pequeño poblado se hizo la tapa de Magical Mystery Tour de los Beatles. Ah, sí que sí, güey. Mi nombre es Edgar Tarinca, Bolivia. Quiero decirles que el programa está a todo dar. A todo dar es como que está chido, ¿no? Sí. O que tenemos que dar todo lo que chafa, tenemos. Pero... si tenemos que dar algo, no. Olvídate. No, ya sí, colaboramos. Sí. ¿Qué hubo, cabrones? Escribe su fiel oyente Marco Néctor de Juliaca. Bueno, yo solo quería pedirles que en el programa 1000 pongan ya el archivo del programa número 1. No se hagan rogar. Mames, güeyes. No mames. Pues va y dice, ay, Marco Neito, gente grande. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com Nosotros ya nos estábamos preguntando por algunos cabrones como Yosafat, como el Euro de Vélez Málaga, como el Austral, como el Mascaro de Lates, como el Maleante, como Dar Neves, como el Tío Pedote, como la Nena Mexicana, como el Pornotopi, como el 715, como el Canopo, como Urbantec, como Marco Lorado, como el Palmerman. Pero el Palmerman llegó, llegó raramente con archivos. Es el Palmerman archivado. Claro, pero de gente de todas partes. Es como que nos facilitó muchísimo el trabajo. Gracias, Palmerman. Gracias, Palmerman. Y un abrazo para ti. Y bueno, sabemos con él, en las fiestas de los mil, y con toda la gente que trajo. Gabriel de Houston. ¡Ja! ¡Hola, Gabo! Un honor y nos ponemos de pie. Dice, un saludo, qué buen sol hay en Houston. Taratara. Y se va danzando. No sabemos qué le ocurrió. No sabemos. Está disfrutando del sol. Está disfrutando del sol. Sí, sol extrañísimo. Extraño sol. Sí. Signos de decadencia en el estado norteamericano de Texas. Un abrazo, Gabo, ¿eh? ¿Qué tal, cabroncillos? Desde Juliaca, Perú, les habla Omar Benito. Hola, Omar. Bueno, hola, solo, Benito. Solo les escribo, no es el mismo güey, ¿eh? Ah. Dice, bueno, solo les escribo para contarles que unos amigos cabrones míos están diciendo que Popeye, mi personaje de dibujos animados favorito, en vez de... No, en estos tiempos... Popeye. ¿Qué no puede... Popeye, mi... Habiendo tanto dibujo animado. Es como decirte que una dama cuyo dibujo animado favorito es Tweety, el canario asqueroso, hijo Pongale. De su pinche madre. O decir que me gusta el profesor Jirafales en la televisión. Bueno, a mí me gusta el profesor Jirafales en la televisión. Sí, sí. Pero por otro lado, convengamos que Popeye... Bueno, ¿qué pasó con Popeye? Ya fue su historia. Dice, bueno, y dice, es mi personaje favorito. Y bueno, y los cabrones, todos ellos son todos iguales. Nunca te dicen nada de frente. Son todos una manga de cagón. Ah, no, esta es una dama que está enojada con los hombres. Ah. Dice entonces que Popeye, mi personaje de dibujos favoritos, en vez de espinacas, consume marihuana. Y para que los chamacos no se den cuenta, hacen que crean que las espinacas son muy buenas para crecer, para el desarrollo y para la fuerza. La verdad yo no creo que sea así. Popeye le para chingando la madre a Bruto porque se alimenta bien y se masturba todas las noches, bueno, así que le doy digamos mi apoyo. Que el efecto de la marihuana no es de dar poder así, de no, fuerza, de esa así manera que no. Seguramente no es marihuana. No, no confundamos las drogas. Si fuera tanta marihuana que consume, no, estaría en una granja. Escuchando Rey. Popeye consume cocaína. Sí, igual. Sí, se acabó. Chule de Olavarría, Argentina. No estaba pensando que ya llegará, por ejemplo, algún conocedor de cómics, de dibujos animados, diciendo, no, Popeye fue creado para la Segunda Guerra Mundial cuando había escasez de no sé qué mamada. Póngale. Y por un programa de gobierno que debía consumirse la espinaca porque había población espinaca, entonces el dibujo animado fue pensado para eso. Esa es más o menos la historia, a grandes rasgos. No la envíen porque no le interesa. Le interesa nada más que a Omar Benito. Muchas gracias. Y esto fue básicamente para el Adolfo, porque yo ya lo veía al Adolfo entrando al Google diciendo, no, porque la historia de Popeye, Adolfo, chaqueteate. Chule de Olavarría, Argentina. Hola, Chule. Dice, yo lo que haría es despedirme de las personas que amo en este puto mundo y después encontrarme con bye, mi novio bye, love. Y hacer una fiesta loca. Ah, una fiesta loca con fiesta tu novio. Loca, no. O sea, ya sabes. Sí, sí. Dice, nadie nos puede decir nada. Me voy, los dejo, cabrones, los amo. Todos los hombres, ellos son todos iguales. Nunca te dicen nada de frente. Son todos una manga de cagones. Te dice, como está de espalda, Chule. Sí. Es que, por ejemplo, de frente no te van a decir, qué chido tu culo, nena. No. Eso generalmente es de espaldas. Sí. Pero bueno, dice, son unos cabrones. Les escribo porque quiero una explicación lógica. ¿O acaso no tengo razón? Son toda una manga de babosos, arrastrados y cornudos. Bueno, los dejo. Ustedes son unos capos. Chule, bueno, está bien. Somos hombres. Lo bueno de ser dibujo animado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal mis patas? Soy Mate Enrique, el insecto. Mate Enrique. Les escribo para felicitarlos por los 100 programas. Espero haber llegado a tiempo. Sí, a los 100, sí. Sí que sí, güey. Además, llegas tarde, cabrón. En fin, no me pondré mamón. Felicidades, cabrones. Les contaré que ahora detesto la vagancia. Ya casi no me llaman para hacer trabajos como SNP, Servicio No Personal, que es como empecé a trabajar luego de que me sacaron de la municipalidad. En la radio todo fue de la chingada, aunque nos llegaron otras propuestas. No me es suficiente porque solo trabajaría por la noche. Espero que este año mi vida no sea un caos total. No los molesto más, no sea, amigos, wey. Cuídense. Si no molestes más, por favor. Si no es un caos total, la vida no tiene sentido. No. Casi que no, Cráneo desde San Luis Potosí, ahí en Matehuala. Cráneo. Dice, no abrir hasta los 1000. Ay, no puedo, no puedo esperar, no puedo aguantarlo. No lo abra, güey. Ay, no, por favor, déjeme abrirlo. No lo abra, no lo abra. A ver qué tiene adentro. ¡Ábralo! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola Mario Buenos, ¿cómo están? Felicidades ante todo por su programa número 1000. ¡Qué chingón! Yo empecé a escucharlos alrededor del 840, así que de eso para acá ya tengo más de 100 programas guardados. Una felicitación no solo para ustedes, sino para todos los integrados que se comunican y sobre sí, todo los que recomiendan. Aunque nos miren como bichos, está chingonísimo el programa. Felicidades, vamos por otros 1000. ¡Ajúa! Dice, lo que arrojaría la basura sería a todos los políticos mexiquenses y sobre todo a Bush. ¡Guácala! Se me hace que ni allí lo quieren. Saludos y hasta pronto. Bueno, gracias. Está en la basura, güey. Sí, está en la basura. Olvídate. Entre otras cosas, digo, algunos entrarán hoy para los 1000, otros entrarán para los 1000. Festejaremos el 1001. Sé que sí. Festejaremos el 1002. Sé que sí. Y no se desesperen si no entra todo. Son 45 minutos y ya saben cómo es esto. En un culo no entran todos juntos, claro. No. Guillermo de Masaya. En un culo entran ya uno por vez. Nicaragua dice que hay una señorita ahí levantando el brazo. Bueno, está bien. Hay excepciones. Pongamos. Hay excepciones. Guillermo de Masaya, Nicaragua, dice: me cogería mi vecina, que está re buena. Me tomaría un montón de cervezas hasta caer. Me levantaría hasta tarde con la madre goma para volver a coger a mi vecina. Bueno, está bien. La vecina está asignada en este caso por un pedote asqueroso nicaragüense que le quiera dar bomba. Hola, amigos de lo ajeno, a la muda, en especial un respetuoso beso en la mano y al mico. Pues resulta que durante el fin de semana pasado me encontraba tomando fotos en la playa trabajando. Dice el señor Don Robaro del Salvador, El Salvador. Que es fotógrafo. Que es fotógrafo. Dice, estaba parado solo en una pequeña alta que llega hasta el mar. De pronto empecé a sentir una mala vibra que me dejó inseguro. Cuando separé los ojos de la cámara me doy cuenta de que venían hacia mí tres tipos. Uno justo detrás de mí y los otros dos en cada extremo. Entre tapados con gorras y camisas escondiendo su rostro y se me acercaron violentamente. ¡Mierda! Estaba en un callejón sin salida. No podía dejar que me quitaran mi cámara. Apenas estaba estrenando un lente grande de 700 metros que me había traído Papá Noel. ¿700 metros? 700 metros. ¿De lente? De lente. No, no se lo pueden llevar, güey. A 7 manzanas. Me lo tiene ahí, por favor, señora. Imposible. Que no puedo hacer foco porque se me vence la mano. Y andaba ahí con su lente de 700 metros. Es decir, llegaba el lente y 700 metros después llegaba él. Y dice, bueno, y yo empecé a correr. No se puede llevar. Y me querían asaltar. Y entonces, bueno, me torcí un tobillo, seguí corriendo, corrí hasta llegar a la playa y pensé que ya había pasado todo. Y de pronto sentí un jaloneo en mi maletín. Traté de huir y me desgarraron la camisa. Seguí corriendo y me lograron alcanzar, dice. De pronto recordé que unas horas antes, el mensaje. La idea de este mensaje es lo importante que es tener información. Ah. No desechar ninguna información. Sé que sí. Viene tu abuelita y te cuenta de cómo era la vida de ella, de cómo se hacía el amor hay sin quitarse el camisón. Sé que sí. Y hay que escucharla porque todo esa información sirve. Te puede servir en algún momento. Sí, sí, sí. De pronto recordé que unas horas antes había estado conversando con una vendedora de comida de la localidad. Ella me había advertido que por aquí andaban unos jóvenes que se dedicaban a robar, pero ella ya los conocía y por eso no le hacían nada. Y me había dicho sus sobrenombres. Entonces me fijé bien en ella y adivinando les dije: tranquilos, yo los conozco a ustedes. Vos sos el Chele, vos sos el Negro Rasta y vos sos el Chino. Fue fácil distinguirlos y caramba, eran ellos. ¡Uah! Bueno, una buena onda que los sobrenombres coincidan. Sé que sí. Porque imagine al Negro Rasta que le digan al Chino y dice: tú eres el Negro Rasta. No, cabrón, soy el Chino. Y al carajo, ahí fuiste, cabrón, ¿eh? Ok, por lo menos que los sobrenombres tengan identificaciones físicas. O sea, tú eres, es importante. Tú eres el alto, tú eres Charles Barkley y tú eres el pequeño. Póngale. ¿No? Y dice: no, el pequeño soy yo, dice el tipo de 2 metros que tiene. Le dicen pequeño a propósito. Claro, sí. Y te caga. Pero en este caso, bueno, eran reconocibles y es fácil distinguirlos. Bueno, y caramareños. Los tipos se asustaron y se quedaron desconcertados, así que aproveché eso y les dije: tranquilos, no hay problema, sin rencores, olvidemos todos y mejor fumemos no esto. Y ahí saqué del bolsillo un paquetito de mota, a lo que ellos no le hicieron el feo. Fumamos juntos, nos sentamos a la orilla de la playa. Eran unos jóvenes de edad entre 16 y 18 años y uno de ellos se dirigió hacia mí diciéndome de buena manera: por favor, ¿me puedes enseñar a tomar fotos? Hay gente a la que le pega bien la marihuana. Sé que sí. Se te estaba por asaltar el cabrón. Con tu pinche madre, dame la cámara. Entonces, se transformó en persona educada. Claro. Fúmate esta motita, a ver. Por favor, ¿me puedes dar una pequeña clase de cómo sacar fotos? Anda, ese saxofón sería una excelente pipa. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El panda pendejo desde Lagos de Moreno, México. Hola, panda pendejo. Yo lo que tiraría por la basura son los arquitectos. Panda, ha vuelto a ser pendejo. Sí, ha vuelto a ser. Luego de tanta resistencia, sí. Ya se dio por vencido. Dice, yo tiraría la basura a los arquitectos que me dan clase porque son remamones, dice, y se sienten dioses, siendo que son unos pendejos. Qué chido, ahí estamos en clases. Va a llegar el arquitecto Ruiz y se escucha. Y entra con una bata. En el día de hoy vamos a ver arquitectura clásica, renacimiento y neogótico. Suban el humo, suban el humo. A ver los que me tienen del arnés y me hacen flotar un poco más. ¡Ay, Dios! ¡El Dios de los arquitectos! Y que es Dios sino un arquitecto de nuestros destinos. Ya terminó la clase. Perfecto. Bajen las luces, que no se vean los cables. No, no, que no se note que soy un ser humano. Gracias. Bueno, y los tiraría a la basura, el panda pendejo. Dice, saludos y bambú para todos. Pero es un buen show. Es un buen show. SG de Guadalajara, Jalisco, México, dice, nada, yo todo lo que tendría y podría haber hecho antes de que el mundo se desintegre ya está hecho, así que me pondría solo a meditar y esperar el fin. Muy bien, la envidia corre por más de unas venas por aquí. Sí que sí. Pensando que ya lo has hecho todo, cabrón, chido por ti, ¿eh? Chupac, desde Tarija, Bolivia. Hola, Chupac. Dice, por un mensaje de voz que llegó del Chupac, nos enteramos que es Chupac, no es Chupac. Ah, sí. Es el Chupac, de Tarija, Bolivia, Chupac. Pero no creo que no lo recordemos. Dice, lo primero que arrojaría a la basura sería este montón de juegos de fuegos artificiales deficientes que me sobraron de las fiestas de fin de año. ¿Qué arrecho, en el sentido venezolano de la palabra, cuando un fuego artificial te falla? Ah, sí que sí. Ah, la caña voladora, a ver, reúnan a toda la familia. Y ya explotó. Sí, güey. Una mierda. Pero no te puedes acercar porque te puede explotar en la cara. No, no te acerques, no te acerques. Pero ¿y cuándo me puedo...? Y quedará formando nunca parte más. De... Nunca más. Hay que hacer un dibujo en ese sector y ahí no se puede acercar nadie porque eso en cualquier momento puede explotar. Pero, y si explota, vuela todo al carajo. Pero mire usted, o sea, ¿qué es peor? Está saliendo humo, le está saliendo humo. Yo veo que le está saliendo humo. Pero ya estamos en julio, la aprendimos en diciembre. Bueno, ya va a explotar, sí, ya va a explotar. Esto es peor que Kosovo, ¿eh? Bueno, y ahí estaba entonces. No sé por qué terminamos hablando de esto. Ah, porque lo arrojaría a la basura el Chupac, dice. Cambiando de tema, me acabo de enterar que una de mis primas escucha el programa. Su nombre es Vanessa. Hola, Vanessa. En su programa anterior se quejaba de su madre por motivos que ya no quiero mencionar. Se acerca el programa mil y cada vez estoy más desesperado por estar en la nave. Un saludo para todos los marineros escoceses. Estaremos todos aquí, cabrón. A los cuales nunca les saludan, dice. Man, métanle ganas. Dice que muy pronto encontrarán un nuevo capitán. Dice, bueno, Vanessa llega luego diciendo que me pareció escuchar a mi primo, el Chupac. Ah, sí. Sí, es verdad, Vanessa era él. Dice, hola, miren, no puedo creer que Evo se va a ir a la China, a Francia, a Inglaterra, y no sé a dónde más va a ir Evo. Dice, ¿saben? Solo que era un cocalero y nada más, y ahora resulta que es el presidente. Y bueno, y sí. Pero pasa con todo. Ah, y antes era un pinche abogado, claro, y ahora resulta que es el presidente. Y ahora que es el presidente. Sí que sí. Este que era amigo de todos los narcos del país, y sí ahora que resulta sí. que es vicepresidente electo. Antes era un pendejo ranchero tejano, y bueno, pero ahora el presidente. Presidente, por segunda vez. Sí que así sí. que bueno, no se nace presidente. No, güey. Aunque los presidentes te dirán, si no naces para presidente, no te presentes. Pero no se nace para presidente. Presidente se hace a fuerza de mojones. Sí, dice, y con mucha lana, ¿no? Fuera con mi médico, sí. Fui con mi médico familiar hoy 3 no, de los enero. Votos se compran, güey. No, no es Vanessa esta, ¿eh? Ah, no es Vanessa porque los familiares de Vanessa... ¿Qué pasó, dicen, Vanessa? Fue al médico. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué le pasó a Vanessa? No, Vanessa, no sabemos cómo termina el mensaje está de ¡está embarazada! No. ¡Vanessa está embarazada! No, cabrón, no sabemos. No, Vanessa no fue al médico directamente. Ah, Vanessa no fue al médico. No se preocupen. Hola, ¿qué tal? Hijos de Minerva y Helmut Newton desde Marabatío, Michoacán, México, San Pascualito Rey. Hey, ya les conté la historia del colectivo, lo que me pasó con dos viejas. Sí, güey. Sí, San Pascual. Está muy bien. Está Pacheco, güey. Gracias, San Pascual. Mertiolate de La Paz, Baja California, Sur, México. Dice, a ver, cabrones. Sí. Ayer escuché una pinche mamada de un tal Mertiolate, que no soy yo, y su pinche doyo. Dice, ¿qué mamada es esa? Yo no mandé eso. Que ya, pinche recuerdo, yo fui el primero. ¡Qué verga! Aquí va a haber pedos, dice, y va a morir mucha gente, dice. No haya si pedo, no hay una pinche aclaración. No, sí, el pedo es que yo me confundí. Ah. En realidad no me confundí, Mertiolate. ¿Sabes lo que ocurrió? Está ese mensaje del doyo. De sí. que cumplía años y lo castigaban y el doyo y todas esas cosas. Y yo dije, ¿de quién puede ser esto? De Mertiolate, póngale. Póngale. Pero fue azaroso. Podría haber sido Gabriel de Houston y Ari de Monterrey o el mismísimo ¿y quién era? Sexy Boy de Juliaca. No sabemos quién era. Ah, bueno. Algunos se hará cargo. El que tuvo toda la historia del dojo. El que le festejaron el cumpleaños al dojo. Sí que sí. Y le dieron para que tenga, para que guarde y para que archive. Pero diga, era yo. Era yo, no era el Mertiolate. Mertiolate no es que había una confusión, no, y nadie no ha llegado a usurparte el nickname, sino el pirata pendejo. No, nosotros le colocamos tú. Sí, así por falta de auxilio. Así como que los porque se nos place. Porque nos gusta. Sí, porque sí. Nos place mogollón. En otro orden de cosas, como cuando no sabemos, llega un mexicano aquí y no sabe dónde es, dice, ¿dónde eres, güey? De México. Eres del DF. Sí que por, sí. Por default viene a ser. Por sí, default, sí, cuando sí, no sabemos quién es el Mertiolate. Pero luego se pasa de moda. Ponga y pasa a ser, no sé, Nick Mutante o algún otro. Ed de Bucaramanga, Colombia. Dice, hola, Ed. ¿Qué pinche programa era este? Dice, y yo, ves que llevo rato escuchándolo. Este es 999. Está del putas, dice, y espero escucharlo desde hoy. Ah, y no perderme los mil. Otra cosa, carnales, salúdenme a mi novia, que mi güera, la gordolfa, gorda. No, no, güey, aquí las novias no las saludamos. No, y menos que las besamos, las tocamos, pero... Sí, y te las devolvemos, sí, sí, cambiadas. Pero ¿sí? Saludarnos, ¿eh? Sí. José de Moreno, en Argentina. Dice, hola, les escribo por primera vez, y justo un día antes de que el mundo se desintegre, iría a la casa de mi mejor amigo y me follaría a su hermana, que está buenísima, y la tengo entre ceja y ceja. Si tienes a la hermana de alguien entre ceja y ceja, sí, olor a panocha. Digo, no, sí, puedes ver muy lejos. No. No, es que no te veo. ¿Por qué? Porque tengo a la hermana de alguien entre ceja y ceja. Es decir, es complicada la situación. Sí. Pero bueno, imagino que José, gustándote tanto la hermana de tu amigo, teniéndola entre ceja y ceja, debes estar disfrutándolo. En otro orden de cosas, vamos, todos los que tengamos hermana, sí, vamos a encontrar estos corruptos, asquerosos, que se nos hacen los amigos solo por el hecho de follarnos la hermana. Que no nos follen la hermana, así por lo menos gratuitamente. Martín de Caleta Olivia, Argentina, dice, hola, soy Martín de Caleta Olivia, Argentina. Buenísimo. Bueno, sí, sí, sí, es coherente. Lo sospechábamos. Coherente. Primero les quería felicitar por el programa y quiero que le manden un gran saludo a todos los mexicanos, que son lo más. ¡A ver, México de pie! ¡Que son lo más! Sí, desde el estado de Chiapas hasta Chihuahua. Reciban este afectuoso, sí, saludo de Martín de Caleta Olivia, bien en el sur, en la República Argentina. Molinda de Honduras. ¡Ja! ¡Hola, Molinda! Yo arrojaría a mis padres a la basura, sí, sí, no, porque si no, ¿quién me paga la maestría? Dice, yo arrojaría todos los periódicos viejos, en realidad muchas cosas, pero acá, entre medio de los cerros, arroja, somos Molinda, ecológicos, así que hay cuatro basureros, uno para papel, uno para vidrio, uno para plástico y muy uno para varios, que yo aún no sé qué se mete. Claro, es verdad, si no es papel, si no es vidrio, claro, si es plástico, ¿qué se mete, güey? ¿Qué, Superman? ¿Qué mierda? ¿Dónde mete...? Por ejemplo, lo orgánico viene a ser. Ah, póngale, sí. Pero el papel también puede ser orgánico. Bueno, el papel es orgánico papel. Ah, debe ser pa baterías, pa pilas, ah, para elementos, sí, que sí, no son degradables y que le hacen muy mal vas a la paz de la tierra y que la Pachamama se enoja. Solo recogen la basura dos veces a la semana. Un scratch, dice. Así que es una pandilla. Vamos, no, es una pesadilla en realidad. Que, bueno, tenemos muchísimos mensajes, cabrones. Sí, sí. La mayoría se han leído el programa 1814. No se enojen. No se enchilen, porque nos vale madre tierra, si lo hacen, wey. Bueno, señor Latija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo apocalíptica. ¿Apocalíptica? Bucólica. Bucólica, güey. Recordando el final. El final, cabrón, ¿pero qué final? Sí, güey, el que en sus principios fue el cierre de este programa. Sin miedo, sin nostalgia, pero con buenos recuerdos, ahí estamos y seguimos camino hacia ningún lugar y camino hacia ningún lugar, allá vamos. Y lo bueno de todo esto es disfrutar el viaje y así estamos haciendo, los damas y caballeros. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lefo, por rapor, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Euronoticias. Antares. Presencia. La Retro. 693. Radio Fever. FM Power. FM Calchaquí. Febrisas. Radio City. Exclusiva. Azul FM. Radio Set. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Sur FM. Big Radio C. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. Y Radio a Colores. En Uruguay, FM 21. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura Gestero preparado para la premiación. Sí que sí, cura. Cura, todo tuyo. Damas y caballeros, recuerden seguir a canaltrans.com. Nos reencontraremos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Sí, güey. Sí, mañana. Bueno, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el niño elefante. Sí, que sí, cabrones. Habitando en cada uno de los desintegrados. Damas y caballeros, nada más que agregar. Se vienen los mil. Y esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Joropo. Chao. Rainbow desde Florida. Los hola, Ciudad Mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que la panoche, que el niño elefante la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.